Colaboran Río Sañón Abogados, Charcutería y Alimentación Mari, Bar Carriles, Travesía Gibraltar Brique, Bar El Parque, Asesoría Jurídica Manuel Perdigones, Mesón El Duque, Peluquería Juan Dorado, Carnicería Salvador Ramírez, Peluquería Gago, Café y Copas Malacayú y Asador de Pollos Toledo. Esto no tiene nombre. Radio Ubrique, tu radio. Superamos las 12:30, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este martes 23 de junio, y lo hacemos informándoles de una noticia que ya recogíamos en la jornada de ayer por la tarde y de la que vamos a ampliarles información hoy con el responsable de los bomberos en nuestra localidad, con Pepe Moreno, a quien ya escuchamos de fondo. Pepe Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Los bomberos de Ubrique que tuvieron que intervenir en la tarde de ayer, al mediodía prácticamente, para controlar un incendio localizado en el Parque Natural de los Alcornocales. Cuéntanos. Sí, sobre aproximadamente pues las 12:40 del mediodía ya, pues nos avisaron de que la finca de un vecino de aquí de Ubrique estaba ardiendo una vivienda. La información que nos dieron, una vivienda. En el campo, ¿no? En el medio rural. La llamada fue rápida, la salida fue rápida, y cuando llegamos allí no era la vivienda, era pues los pastos alrededor de la vivienda. Uh-huh. Se atendió bastante rápido, el servicio de bomberos se pudo quedar con todo el perímetro del incendio. Y luego, posteriormente, pues una vez que estaba allí el camión, pues nos confirmaba el Infoca que habían mandado el helicóptero de apoyo. Y entonces, pues efectivamente, hizo dos o tres de descarga para uh-huh. refrigerar el perímetro y nada más, eso es lo que pasó. O sea, realmente vosotros participaste, intervenían los bomberos de Ubrique porque se hablaba de vivienda, También, el Infoca siempre cuando es... En el término de Ubrique uh-huh. nos avisan que vayamos para allá por la cercanía, claro. por conocer, por tener conocimiento del entorno, y nos avisan, sí. Claro, el aviso llega a los bomberos e inmediatamente se trasladan por proximidad, ¿no?, a ese lugar. Exactamente. Claro, Ubrique no tiene mucho término, en realidad el término de Ubrique es pequeño y se puede cubrir, ¿no? Y entonces por cercanía, vamos, cuando es un poco más retirado, pues... El Infoca primero va y si hacemos falta nos avisa y vamos, no hay estamos en coordinación con ellos. Uh-huh, en este caso, sí. Y bueno, pues prácticamente las labores de extinción pues se hicieron conjuntamente, ¿no? Por un lado, los bomberos acabando con el incendio y creando ese perímetro de seguridad, y luego ya, pues... Quedamos inmediatamente que llegó el camión con... La primera intervención nos quedamos con él porque había mucho pastizal muy seco y aire que corría, pues nos quedamos inmediatamente, pero claro, luego se quedan los rescordos detrás, ¿no? Y también fuimos refrigerando, pero el helicóptero también aseguró un poco más el tema, ¿no? Uh-huh. La llamada era recibida en torno a la 1:45 y prácticamente sí, claro. La duración de las tareas de extinción, 2 horas, ¿no? Dos horas, sí. Un par de horas fue rápido el tema y ya digo que bien. Fue, y aproximadamente pues, llegaron a quemarse 1.000 metros cuadrados. Uh-huh. ¿Se sabe las causas del incendio? Trabajo agrícola. Vale. No, ahí no había intencionalidad ninguna. ¿Alguna chispa o algo así, no? Alguna chispa o así. Claro. Bueno, pues ocurría, sí que en términos de Ubrique, en la finca Mulera en concreto. Y bueno, en un primer momento os avisaban a vosotros que podía haber alguna vivienda. No sé si había en las proximidades quizás algún tipo de edificación. Sí, vamos a ver, ese campo tiene dos viviendas. La vivienda normal de los propietarios y luego tiene una especie de nave, de apero y de uh-huh. maquinaria que... alrededor de esa nave es lo que salió ardiendo. Uh-huh, claro, ¿eh? De ahí el hecho de que bueno pues se confundiera, ¿no?, en el primer momento. Sí, yo creo que también recibimos varias llamadas, uh-huh. llamadas. como están frente por frente del Cerro de Mulera, sí, pues los vecinos de enfrente veían pues las llamas salir de alrededor de la vivienda. Claro. Entonces, para ellos, que estaba ardiendo la vivienda, ¿eh? Y fue el aviso que llega a los bomberos en primer lugar. Exactamente. ¿Cuál es el operativo que utilizasteis? Pues se fueron tres bomberos en un todoterreno, en el camión rural que tenemos, uh-huh, para incendios forestales, y luego pues me acerqué por allí para ver cómo, qué es lo que la información que nos habían dado, ¿no? Efectivamente, cuando llegamos allí no era la información, ni era la vivienda, uh-huh, ni eran en el sitio donde nos habían dicho, ¿no? Uh-huh. Y también gracias a que por el carril que tiene el propietario de la finca, pues pudimos llegar hasta el mismo sitio del incendio. Uh-huh. Y además también afortunadamente que no hacía ayer excesivamente calor, ¿no? Y también la ausencia de viento evita que se pudiera extender, ¿no? Calor hacía, allí hacía un poquito de calor, ya a esa hora sí hacía calor. Sí. Los que estuvieron allí lo saben, ¿verdad? Lo sabemos que hacía calor. Los de aquí a lo mejor no lo percibimos, pero los que estuvieran allí en el incendio sí que saben que hacía calor. Así que bueno, lo comento sobre todo porque, según tengo entendido, la nota de prensa viene que es una zona con mucho pasto. En pleno parque natural de los Arcos Nogales, para que la gente de en Mulera, uh-huh, en Mulera, no el Cerro Mulera, sino en Mulera. Primero nos dijeron Cerro Mulera. Sí. No, era enfrente ya, que allí, pues el valor de parque natural, uh-huh, de naturaleza y de todo, pues ahí así empieza el parque de los Arcos Nogales. Y junto limita pues con la Arcaría, con Cardela, con aquellos ya en monte continuo, uno tras otro. Y claro, y aquello en cualquier momento, y el pastizal bajo, que ahora mismo tiene la zona, pues claro, aquello se fuera corrido de momento. De ahí el que todos los operativos y todas las fuerzas implicadas pues acudieran con rapidez, ¿no?, para evitar pues que pudiera extenderse ese incendio. Pues es la última actuación que llevan a cabo los bomberos de su localidad, ¿sí? Sí, decirte, Rocío, que ayer fue un día movido. ¿Por qué? Por la mañana tuvimos un rescate de una persona en el río de Urique, que bajó a un rellano de la parte del cauce y al bajar pues se rompió la rodilla, ¿no? Entonces tuvimos que ayudar al 061 a sacarlo del cauce y que se lo llevaran ellos para el centro de salud. Sí. Luego, pues en ese momento del incendio y de rescate de la persona, pues estamos atendiendo a un colegio, a los alumnos de un colegio, el colegio Benaferín, donde vieron que los bomberos, cuando están haciendo la actividad y salta una alarma, pues lo dejan todos pendientes y salimos a atender la emergencia que surja, ¿no? Los chavales, la verdad, que se quedaron bastante, uno se asustó porque vio la salida real de los bomberos, del parque de bomberos. ¿Pero que estaban los alumnos en el colegio o vosotros? Los alumnos en el parque de bomberos. Ah, los alumnos en el parque. Uh-huh. Y por la noche, esta madrugada, a las 2 de la madrugada, pues también hemos tenido una falsa alarma, pero no una falsa alarma de incendio de vivienda, en concreto en la Alameda del Cura, y eso fue a las 2 de la madrugada, y cuando llegaron así, pues no había nada, ¿eh? Pues alguien que llamaría o que vería un reflectado, no sabemos, pero fue una falsa alarma. Bueno, pues más vale que sea así, ¿no?, a que ocurra algo. Uh-huh. Exactamente. En fin, pues bastante actividad, ¿no?, por parte de los bomberos. Estaba sí, ahí. Sí, fue. Sí, movido. No, me decías que el rescate de esta persona, que no sé si cayó o bajó al cauce del río. Bajó al rellano, antes de caer al cauce, pues bajó al rellano a coger un dinero que se le había caído. Y al caer, pues se rompió la rodilla. Vaya mala suerte. Sí. Uf. Y claro, ya no podía subir, obviamente. ¿Eh? Que ya no podía subir, ¿no? Obviamente. No podía moverse, tenía la rodilla rota, ¿no? ¿Cómo las tareas de rescate? Porque fue un rescate en toda regla. Pues poner una camilla, subirlo en la camilla y poner una escalera que nos sirve de guía para que para subir la escalera en vertical, vamos, ¿eh? La camilla en vertical, uh-huh. Sujeta por una cuerda, sí. Asegurada por una cuerda y nada más. Aquellos uh-huh. fueron prácticamente 2 metros. Claro. ¿Era una persona mayor o una persona joven? Una persona joven. Vale. Tenga 50 y tantos, no llega a 60 años. Relativamente joven, ¿no? Esto, ¿cuándo sucedía el rescate de tu persona? El rescate fue a las 9 y algo. A las 9 de la mañana. De la mañana, a las 9:30 aproximadamente. O sea, ayer comenzaron los bomberos con el rescate de esta persona en el cauce del río. Después, sí, sí. Cuando estaban recibiendo la visita de los alumnos del Benafeli para comprobar cómo trabajaban los bomberos, recibían en ese momento la llamada para la extinción del incendio Mulera y por último, ya de madrugada, esa falsa alarma en una vivienda en Alameda del Cura. En fin, una jornada bastante completa la de los bomberos de nuestra localidad. Pepe, bueno, nos vamos a quedar con todos estos datos que nos has ofrecido. No sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más y si no, como siempre, te agradecemos el que nos hayas atendido. Pues no, nada más. Por ahora, pues nada. Aquí estamos. Gracias a ustedes y sí. Ya está. Gracias por estar con nosotros y, como venga, siempre decimos, por informarnos. Adiós, adiós. Pues hasta aquí la última hora en nuestra localidad. Sí que conocíamos, porque nos llega la nota de prensa a través del consorcio provincial, y bueno, pues sí que nos llega esa información en torno a la extinción del incendio en el Parque Natural de los Alcornocales, en esa finca en Mulera, situada en el Parque Natural, y que conocíamos precisamente en la tarde de ayer. De hecho, bueno, pues informábamos a través del Facebook de Radio Brique de esa última hora, pero desconocíamos estas otras incidencias que nos ha destacado el subinspector jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno, sobre la actuación, ese rescate de un ciudadano briqueño que caía al cauce del río, que bajaba al cauce del río y después se lesionaba y no podía subir, y luego, bueno, pues también esas otras curiosidades, ¿no?, como la falsa alarma de la madrugada de ayer. Con todos estos datos nos vamos a quedar 1 menos 10 minutos, enseguida concursamos con Restaurante La Divina y nuestro concurso de verano. Armería Alpinsapar en Avenida de Cortes, liquidación hasta fin de existencias en artículos y complementos de caza y ropa de invierno. Aproveche esta oferta solo hasta fin de existencias. Recuerda, Armería Alpinsapar, estamos en Avenida de Cortes, teléfono 956 46 16 64. Brillosur, especialistas en limpieza y en tratamiento de todo tipo de suelos. Impermeabilización de terrazas y azoteas, venta de químicos, útiles y maquinarias de limpieza. En Brillosur encontrarás variedad de promociones, por ejemplo, cloro 5 acciones, 15 euros, 5 kilos, y todo en químicos y accesorios para tu piscina. Además, precios especiales para la limpieza de comunidades de vecinos. Y ahora también distribuidor oficial de máquinas de limpieza IPC y Karcher. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, nave 10, frente a Movex, teléfono 956 46 62 34 y en nuestra página web brillosur.com. Brillosur, mucho más que limpieza. La Escuela de Adultos y el Instituto Los Remedios te informan sobre el graduado en secundaria. Ya sabes que el graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo y también una excelente vía para continuar en niveles superiores del sistema educativo. Si tuviste que abandonar tus estudios sin conseguir el graduado en secundaria, ahora es tu oportunidad. En el Instituto Nuestra Señora de los Remedios y también en la Escuela de Adultos te prepararemos para que obtengas el título de graduado en secundaria. La mayoría de los alumnos matriculados han obtenido ya el título. Las clases son por las tardes y se pueden adaptar a tu horario, a tu nivel

pecho, sin más frontera que tus besos. Academia de Peluquería, Estética y Moda, Remedios Rubiales. Disponemos de cursos certificados a nivel europeo para una mejor salida laboral sin tener que salir de Ubrique. Peluquería Estética Integral. Cuidados estéticos de manos y piel. Maquillaje y automaquillaje. Extensiones de pestaña y peluquería de caballero. Disponemos de personal docente cualificado y flexibilidad.